y en un solo puño, la psiquis y el latido de su pueblo. ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto? Y en un solo puño, la psiquis y el latido de su pueblo. ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto? Y en un solo puño, la psiquis y el latido de su pueblo. ¿Qué clase de rico será? Y el latido de su pueblo. ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto? Y en un solo puño. ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto? Y en un solo puño. Así es. Y el latido de su pueblo. ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto? Y en un solo puño, la psiquis. ¿Qué clase de rico será quien nos lleve todo junto? Y en un solo puño, y el latido de su pueblo. ¿Quién nos lleve todo junto? Y en un solo puño, y el latido de su pueblo. Nos lleve todo junto. Y en un solo puño. Y el latido de su pueblo. Quien nos lleve todo junto. Y en un solo puño. Y el latido de su pueblo. ¿Qué clase de rico será?